Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις περιβεία, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, τα ηχάματε, εορτέν, βουλόμενος. Θεάσας τα εκείνη, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches, amigos. Damos comienzo a nuestro Politicón de hoy. ¿Hoy qué día es? ¿Vos te acordás? Jueves 29 de noviembre, ¿no? Así sí. Es, del 2012, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ¿quiénes armamos este programa? ¿Vos te acordás? Hoy, por lo menos, y generalmente, somos Abel Ali, Sofía Negri, Rodolfo Dieringer, ¿cierto? Y quien habla, Joaquín Rodríguez Freire. En la operación técnica nos acompaña Mara y nuestro sitio web lo pueden visitar, ¿no? Sí, pueden visitar www.politiconcomuna6.com.ar o también politiconcomuna6@gmail.com. Bueno, arrancamos hoy sin los papeles y nos salió bastante bien, casi como que fuéramos profesionales, ¿no? La magia de la improvisación. La magia de la improvisación. Andamos de improvisación en improvisación porque el programa pasado se nos cortó de repente la luz y ahí nos quedamos sin terminar el programa, ¿no? Justito a la hora. Justito a la hora, mientras en su casa Joaquín estudiaba como un condenado, ¿es cierto? Nos quedamos con algunos temitas que, bueno, que en algunos otros programas los vamos a conversar y a comentar. En principio, bueno, nuestro repudio, creo que en eso estamos de acuerdo en la mesa de conductores del programa, respecto de la denuncia penal que Clarín presentó contra periodistas de distintos medios, ¿no? Realmente un intento por acallar voces que produce escalofrío, ¿no? Por lo menos quizás a los más viejos, que nos recuerda otras épocas, nos produce escalofrío. Bueno, vamos adelante con nuestro programa de hoy. Hemos invitado a la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 6. A Beatriz Baltroc, muy bienvenida. Gracias por la invitación. Coordinadora de la comisión. Y, bueno, una persona con bastante trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires, no solo en la Comuna 6. Vos fuiste legisladora durante algunos mandatos en la ciudad, ¿no? ¿En qué año, Beatriz? Entré en el 2002. No, perdón, en el 2000. Y bueno, lo que pasa es que el 2002 fue tan agitado. Sí, no, muy movido. Entré en el 2000 y terminé en el 2007. Ajá. ¿Tuviste dos periodos? Dos periodos. Ajá. ¿Por qué fuerza ingresaste? Por la alianza. Por con la Aníbal alianza. Ibarra. Ajá. Yo estaba en el Frepaso en ese momento. Ajá. Bueno, porque en realidad vengo del peronismo, me fui con Chacho Álvarez, esa historia. Bueno, y ahora estás de vuelta en el frente. Ah, sí, hace unos años ya. Hace ya unos cuantos años. Bueno, contanos, ¿cómo se empezó a armar la Comisión de Planeamiento? No, planeamiento no. Sí, planeamiento, lo dije bien. Sí. Planeamiento, hábitat y patrimonio. ¿Qué gente se acercó? La verdad, la anunciamos en un plenario como las demás comisiones. Se mandó la invitación a todos los que estaban anotados en el Consejo Consultivo. Y se anotaron 12 personas. Las dos primeras reuniones éramos 3. Así que poquitos. Nos desanimamos un poco, pero después en la tercera ya había 7 personas. La comisión siguió funcionando, tuvo una incorporación última ahora de Martín Negri, pero sigue manteniendo, digamos. Crece muy lentamente. Pero mantiene el número de funcionamiento en 7-8 personas. ¿Y con qué expectativas llegó la gente, aunque sea esos 3 primeros? Porque Caballito fue un barrio que se ha movido bastante en su momento en contra de la construcción de edificios y de torres, ¿no? Obvio, sí. Y bueno, supongo que aún esa movilización no se trasladó a la comisión respectiva por ahí del Consejo Consultivo, ¿no? Sí, en realidad nos tocó un momento en que coincidió el funcionamiento de la comisión, empezó prácticamente cuando echaron a Mónica Capano de la Comisión de Patrimonio. Que ella era directora, ¿no? Directora, sí. Y Comisión, perdón, de Patrimonio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad es una comisión conjunta entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo. Oh. Y ella estaba en representación de la Legislatura. Y bueno, cuando echan a Mónica, y que había ayudado mucho en el barrio, en algunas presentaciones, de la calle Puan, de la calle de la Casa del Obispo Podestá, y bueno, con ella armamos una primera actividad de la comisión, que fue un taller sobre patrimonio, y en la que nos propusimos entender en forma más fácil lo que es patrimonio, y poder después desarrollar una búsqueda por toda la comuna de los edificios y las pinturas y demás, porque hay pinturas de pintores célebres en algunas paredes, aunque no, yo no las había visto. No, que uno desconoce y de golpe piensa en la Galería París, por ejemplo. Impresionante lo de la Galería París. Sí. En el Colegio del Divino Rostro también hay un mural de Soldi, creo, no recuerdo, pero así. Cosas patrimoniales, sí, obras muy patrimoniales. Importantes. Y entonces pensamos en hacer una especie de recorrido y de, digamos, de listado de todo lo que habría que proteger en la comuna, para algunos calles que son, la verdad, pasajes muy lindos y que no están protegidos. Bueno, esa fue una primera actividad. ¿Que la están llevando adelante poco a poco? Como la realidad, sí, viene y nos empuja. Sí. Tuvimos enseguida que cerraba el presupuesto del año y nos propusimos, aunque sea hacer una propuesta al presupuesto comunal. Y el arquitecto Rodolfo Fernández, se le ocurrió una propuesta muy simple, la verdad, muy simple, quiero decir, no es ninguna obra faraónica, son unos, ¿cómo se dice? Tiene un nombre especial. Son sendas peatonales elevadas, digamos. Elevadas. O a nivel de la calzada, sí, creo que se dice, sí, ¿no? Algo así. Sobre nivel, pero hechas en cemento, no esas de plástico que se conocen, que los autos saltan. Y, no. Claro, estas, el tipo de lomo de burro que genera, sí, como una conmoción, esto no en es el así. Automóvil. Hay que hacer toda una. Usar adoquines y demás. Eso es un presupuesto igual. 100.000 pesos, una cosa así. No era ninguna cosa fabulosa. Pero que cuando lo comentaron, creo que era un gasto que es inferior a la instalación de semáforos, ¿no? Sí, nos habíamos propuesto también algunos semáforos, pero no nos dio el tiempo para poder calcular el presupuesto y demás. Porque esta alternativa que planteó Rodolfo es sobre todo para avenidas donde las cruzan calles que son pasajes. Entonces, ahí nunca se instalan semáforos, jamás la ciudad instala semáforos en ese tipo de cruces. Y esto es una solución. Entonces lo propusimos para un cruce en Juan Bautista Alberdi y otro cruce en Avellaneda. Y eso fue girado como propuesta a la Junta Comunal, que lo gira a la legislatura. ¿Es claro, así? Lo elevó con el presupuesto. Lo que pasa es que el presupuesto de la comuna, desgraciadamente una vez más, no está discriminado ni por comunas ni abierto. Entonces, fue. Va en un montón de papeles donde, cuando se sancione ese presupuesto, va a caer todo en la Subsecretaría de Atención Ciudadana que dirige Maquiavelli. Que preside Maquiavelli, y que, bueno, se verá después qué va pasando. Hará quizás lo que quiera, lamentablemente. Sí. ¿Cuándo se va a saber algo de esto? ¿Vos tenés, se sabe más o menos para qué época? No, sé que ya empezó la discusión en la legislatura, ya fueron los comuneros, estuvieron justamente con Machiavelli, que fue a plantear el presupuesto, pero no sigue con la misma tesitura, no se modificó. Habitualmente es por diciembre que se sanciona. Se vota, sí. ¿Se vota? Se vota a los primeros días de diciembre, los en primeros. General, ajá. Antes del 10. Vos mencionaste dos acciones en las que ustedes estuvieron vinculados, ¿no? Uno fue Juan 123, si mal no recuerdo, ¿no? No, nosotros no, estuvo... No. Pero ustedes, digamos, estuvieron al Mónica tanto del Capano, tema. Mónica Capano, sí. Una propiedad muy bonita que quiso preservarse y no me acuerdo si se salvó o no. No se salvó, se derrumbó. Cayó. Conservamos las fotos de esa casa. Exactamente. Ajá. Sí, se preservó la casa de Jerónimo Podestá. Una casa que estaba ubicada sobre Gaona. Avenida Gaona, donde vive actualmente la exmujer, y allí eso sí logró una protección. Por suerte. ¿Que la protección la salió de la legislatura de Ciudad de Buenos Aires? Fue una medida de la justicia. Ajá. Que paró, que no sé qué. Y ya se iba a vender o a tirar abajo, no sé qué. Creo que se iba a construir un edificio, ¿no? Y eso se paró. Y eso se detuvo para preservar la propiedad. Estamos hoy conversando en nuestro Politicón de los jueves con Beatriz Baltró, coordinadora de la Comisión de Patrimonio, Hábitat. Es muy largo el nombre. Es lo mismo. Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Estoy machacando mi cabeza. Resisto tu amargo sabor. Día a día me alejo de ese ardor existencial. Entender que soy humano, no te enrosques en las esquinas, quemando virulana hasta no dar más. Vos elegís, no todo es fácil, y el cielo y el infierno dirán dónde. Claudio Marcielo, guitarrista del Mafuerte, esta vez solista, Un caso en un millón es el tema. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy conversando con Beatriz Baltró, coordinadora de la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Estábamos conversando acerca de, bueno, de ahí cuando ustedes elaboraron una propuesta para el presupuesto 2013 que se está tratando en la legislatura. Sí. ¿Cómo siguió la historia de la comisión cuando empezó a...? Bueno, entonces después ya vino la última parte, que es cuando se empezó... Ahí en ese momento no nos estábamos reuniendo por... Un receso otro, era. Un receso de la comisión. Después del trabajo nos habíamos fatigado mucho con el presupuesto para hacer los cálculos. Uh-huh. Y cuando surge el proyecto en la legislatura de la en relación al decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1723, bueno, nos reunimos rápidamente. En realidad planificamos la reunión antes de que se votara la ley, y en el medio se votó la ley en la legislatura, la media sanción. Entonces, teníamos planeada la reunión, ya fuimos directamente a analizar la ley votada, ¿no? Teníamos la información un poco confusa porque recién pudimos juntar cómo había quedado el texto final en la segunda reunión, y nos pareció, más allá de la mayoría de los miembros de la comisión, estaban a favor de otro tipo de proyecto, o sea, del espacio verde general, todo el predio. Sí, por ahí para algún oyente que no esté por ahí muy cerca del tema, aunque sí, lo hemos estado tratando, ¿no? El decreto 1723 del Poder Ejecutivo Nacional lo que dispuso fue la urbanización de varios terrenos que pertenecían a ferrocarriles en su momento, entre ellos el de la ex playa de Cargas Caballito, que son unas 16 manzanas que están aquí en el centro de Caballito, entre la estación Caballito... Entre García Lorca y Donato Álvarez. Y Donato Álvarez, ahí sí está. Y inmediatamente, o al poco tiempo, ¿no?, que ese decreto se estableció, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una ley, sí, en un acuerdo de la bancada PRO y de la bancada del Frente para la Victoria, en donde se dispuso unos ciertos porcentajes. No, eso ya venía en el decreto, ¿no? A ver. No, el porcentaje está en el Código de Planeamiento Urbano. O sea, el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires establece que en terrenos que son del dominio del Estado Nacional y que se desafectan de un servicio, el 65% pasa a la ciudad para uso público, y el 35% queda en manos del Estado Nacional para uso privado. Eso está establecido en el código desde que se sancionó en el año 2000, el último código, digamos. El Código de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. O sea que en realidad la ley que vota la legislatura no transgrede el código. Tiene que sujetarse a esa normativa preexistente. Uh-huh. O sea, se sujetó y se calcularon los metros cuadrados para que fuera así la ecuación, y así dio. Nosotros, todos los que formamos la comisión, en realidad, éramos defensores de la posibilidad de que de ahí se construyera un espacio verde público. Ante el proyecto sancionado, y ahí sí, con distintas posiciones, unos entendiendo algunas partes de la votación más que otros, decidimos que ante el hecho consumado lo mejor era hacer una propuesta que mejorara el proyecto. O sea, eso se decidió por consenso en la comisión. Porque la ley incluía un croquis, un bosquejo acerca de cómo iba a ser la distribución en ese territorio del 35% y del 65%. Sí. Si mal no recuerdo, ustedes presentaron un PowerPoint muy prolijo, sí, ayer, donde se veía una de esas imágenes. La conformación de edificios quedaba como en dos franjas que rodeaban lo que serían hoy las vías, digamos, ¿no? Había quedaba una tira sobre la calle Yerbal, uh-huh, y después en el se prorroga Bacacay y Bogotá, y entre Bacacay y Bogotá quedaba como una tira larga con calles que se abrían, pero solo para accesos a esos edificios. A esos, uh-huh, edificios y al parque. El parque rodeaba los edificios. La comisión presentó una propuesta de que los edificios se agrupen en los extremos y sobre la calle, eso como ya estaba, sobre la calle Yerbal, para que el parque sea un único parque en el centro. También planteamos la apertura de calles, que no fue contemplado en el proyecto. Y, bueno, estudio de factibilidad de agua, energía eléctrica y gas, porque es un problema de la zona ya hoy, así que con la futura construcción de viviendas suponemos que se va a agudizar. Y después, porque son cinco, el tema de preservar los lugares históricos, que son cuatro: el galpón de los deseos, los portones de la playa ferroviaria, la báscula ferroviaria y la casa de Norberto de la Riestra. No están catalogados, entonces nosotros lo que propusimos, y lo hablamos eso en la legislatura, y en ese punto se comprometieron a que lo iban a preservar porque... ¿Legisladores de algún bloque? Nos reunimos con asesores del bloque del Frente para la Victoria y no habían reparado en esto, o sea, en que había estos lugares, entonces, y que no estaban protegidos, o sea, porque, por ejemplo, los talleres de ferroviarios de Liniers están protegidos hace muchos años. Acá en Caballito nunca se hizo la protección de los lugares estos históricos. Y como están bien conservados, se puede hacer una protección. Y bueno, esa es otra de las cosas que pedimos. Y ustedes elaboraron entonces esta declaración, que tuvieron la cortesía de entregar una a cada uno de los miembros que ayer, sí, participó en la asamblea del Consejo Consultivo. Había poco más de 100 personas participando allí. Sí. Realmente una cuestión de mucho valor, ¿no? Que al llegar a un espacio donde había que tomar decisiones, cada uno pudiera disponer del material para leerlo. Sí. Independientemente de la exposición que también ustedes, sí, hicieron con un PowerPoint, que fue la primera que se hizo, sí, en una asamblea de consejo consultivo. Y esto nos va a hacer revisar a nosotros la grabación que hacemos de audio. Ahora vamos a tener que hacer una grabación video y empezar a subir, con lo cual vamos a pedirle a los miembros del consejo que estén maquillados, ¿no? Bueno, pero digo, lo interesante tratamos de que se pudiera comprender el proyecto, si había gente que no sabía del tema o tenía dudas, que lo pudiera ver en el PowerPoint y a la vez leerlo, como no es un texto muy largo, leerlo en el texto. Y ahora nosotros lo elevamos a la Junta con el plano y todo que queremos, como lo queremos, y queremos que se eleve a la legislatura. Esa es lo que planteamos en la Junta. En principio, yo ahí no me acuerdo, la Junta Comunal tiene la obligación de girar a, sí, la legislatura aquellas declaraciones que emite el Consejo Consultivo, sí, ¿no? Sí, uh-huh, sí. Y que se anexe el expediente. Queremos que se tenga en cuenta para la segunda lectura, que va a ser en diciembre seguramente. Lo que me acordaba que habría por ahí que agregar es la cuestión de que todo ese territorio tenía una catalogación de uso futuro. Urbanización futura. Eso es todos los espacios ferroviarios. Todos los espacios ferroviarios. Y aquí hubo también una rezonificación que permitió ciertas alturas. Sí, en principio el proyecto original de la legislatura era un proyecto que sobre la franja esta de edificios entre Bogotá y Bacacay permitía la altura, edificios de alta densidad de población, o sea, son edificios que podían llegar a los 30 pisos. En la discusión en la legislatura se logró bajar esto a 10 pisos. Y sí, ya tenían la altura de 7 pisos los de la calle Yerbal. Los de la calle Yerbal, que eso tiene relación, creo, con el ancho de la calle o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, porque lo otro tomaba la altura que se permite sobre Avellaneda, y Avellaneda permite la construcción de torres altísimas. Pero sí, con esto queda limitado a 10 pisos. Hubo algunas voces en la asamblea que pedían que se incorporase ese territorio, ese 35% que queda disponible para Nación, sí, y que supuestamente va a ser vendido, se incorporase como espacio verde también. ¿Tendrá, sí, Nación alguna posibilidad de tomar alguna decisión respecto de eso legalmente? Nación puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Pero como es un plan, o sea, en realidad, si uno lee el decreto 1723, que va además, salió el mismo día que el 1722, y están muy relacionados, que el otro trata el tema de la estación Sáenz y la estación Buenos Aires, en realidad es un proyecto global. Y, o sea, nosotros vemos el de Caballito, pero ¿qué es lo que tenemos cerca? Pero esto es Liniers, Palermo, Caballito, Parque Patricios y Pompeya. Y la parte de Parque Patricios y Pompeya es la construcción por el plan Procrear de 4.500 viviendas, en la ciudad, de vivienda popular, digamos, en una ciudad donde, pero hace años que no se construye una vivienda. No solo que no se construye, sino que el presupuesto para el Instituto de la Vivienda ha ido decreciendo, ¿no? Y además de decrecer, no se ejecuta. Así que, pero eso ya hace muchísimos años. Cuando yo estaba en la legislatura tampoco se ejecutaba. ¿Ah, sí? Ajá. Hace mucho tiempo que no se construye en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero también es cierto que los años que vos te tocaron fueron justo los años de la crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tenía presupuesto la comisión. Y llegaba a fin de año y no estaba ejecutada. Mirá vos. Era una cosa insólita. La construcción de vivienda en la ciudad siempre fue un problema gravísimo. Primero porque no hay terrenos. Y los pocos que hay que le pertenecen al instituto no los utilizan. Bueno, tenía otra pregunta que se me escapó. Ah, ¿en algún momento ustedes conversaron sobre la cuestión de esas dos manzanas y media que IRSA tiene sobre Avenida Avellaneda? Esa es una vieja historia en Caballito, sí. IRSA es propietaria de ese territorio. Hay ahí algunas objeciones respecto de cómo pasó de Ferro a IRSA esas dos manzanas y media sobre Avenida Avellaneda. Hay un proyecto que requiere una rezonificación de parte de la legislatura para que IRSA lo pueda ejecutar, que es un mega shopping. Hay algunas publicaciones locales que están muy entusiasmadas con el mega shopping y siempre pasan algún chivo a favor del mega shopping. ¿Lo trataron en algún momento? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Tienen alguna posición respecto a eso? Sí, en la comisión estamos en contra del shopping. Ajá. Y sí, consultamos en el Frente para la Victoria si el Frente para la Victoria estaba dispuesto a votar esto, y nos aseguraron que no. Que no votarían esa, el shopping no, esa rezonificación. Bueno, eso es un gran alivio. Por lo menos no seguir saturando el espacio de Caballito, sí, ¿no? Estamos conversando hoy con Beatriz Baltroc, coordinadora de la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo de Caballito. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Oh, perdón, me sorprenden trabajando. Es importante saber leer entre líneas, porque ahí está el espacio en blanco que nos libera de tanta letra. Es muy importante no ser tan literales como para ir a la talabartería a pedir talabartos o a la ferretería a pedir ferretes. Sin embargo, es muy, pero que muy, mucho más importantísimo escuchar todos los miércoles a las 20 horas Fracaso Feliz, el único programa de humor filosófico que no hace reír ni pensar, pero pasa la variedad musical más esquizofrénica que cualquier persona que se jacta de ser humana ha concebido ni concebirá jamás. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy con Beatriz Baltró, coordinadora de la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 6. En este momento hace su entrada al estudio Joaquín con un mate y un termo. Muy bien, un servicio de lujo para nuestra invitada de hoy. Beatriz, llevan ya unos meses de trabajo y unos meses de vida el Consejo Consultivo, aprovechando sí. ¿no? por ahí tu experiencia en instituciones asamblearias, ¿no? Sí. Como ha sido, como es la legislatura, una legislatura. ¿Cómo vas viendo vos la vida que va teniendo en la Comuna 6 el Consejo Consultivo? Yo creo que, a ver, esta es la idea que tengo yo sobre el Consejo Consultivo. Yo creo que el Consejo Consultivo va a ir creciendo con el tiempo y que las comisiones tienen que salir. Nosotros todavía no tuvimos mucho tiempo sacando cuando hicimos el curso, el taller. Que sí fue para afuera, pero hasta ahora los temas que tratamos fueron temas como muy para adentro de la comisión. Pero nos parece que el consejo tiene que salir y las comisiones tienen que salir, como hace la Comisión de Educación. La Comisión de Educación sale y ha hecho reuniones con docentes, con directores y demás, y me parece que en realidad la función de las comisiones es esa, que es, lo encararemos ese desafío el año que viene, porque no creo que podamos hacer más nada ya en diciembre, pero creo que va a crecer en esa medida, en la medida en que la gente sepa que existe y que le sirve para algo, porque si no le sirve para nada tampoco va a asistir. Es claro. Muy difícil generar participación si no se ven resultados, ¿no? Creo que otra cosa pendiente es la votación, o por lo menos que la comuna proponga un sistema de presupuesto participativo real, estudie lo que se ha hecho en otros países y bueno, podamos elaborar algo así para el año que viene. Como un ejercicio también importante y llevarlo por todo el barrio, ¿no? No hacer estas cuestiones de se llama cuatro para la reunión del consejo, claro, presupuesto participativo, no, tratar de abrirlo, de que sean asambleas en distintos lugares, que la gente se entere. Sí, como fue en su principio, ¿no? Algunos que participamos en todos los años y en los primeros años, realmente eran asambleas bastante multitudinarias, con mucha voluntad de los vecinos de plantear los proyectos, con una bajada de funcionarios a los barrios realmente importante. Yo estaba en reuniones con viceministra, vicesecretaria en aquella época, subsecretaria de Educación en Ciudad de Buenos Aires, en donde bajaban a responder directamente las preguntas de los vecinos. Aquello, a partir del 2007, empezó a quedar absolutamente desdibujado, ¿no? Sí, sí. Fue un simulacro, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí, nosotros tratamos de difundir desde acá una y otra vez para que los vecinos participen, pero bueno, es muy joven todo esto, ¿no? Sí. Yo creo que es una experiencia la de las comunas que va a llevar tiempo para instalarse. No solo el Consejo Consultivo, la misma comuna. Yo creo que hasta hoy hay gente que no sabe que es comunero. A pesar de que los votó, sí. Porque cierto. Todos lo votaron. Pero no hay mucha conciencia todavía de la existencia de los comuneros, del consejo, menos. Y no se ha hecho ninguna difusión prácticamente desde la gestión del PRO para difundir las comunas, ¿no? Claro, porque también es eso, no se instaló el tema. Tal cual. Bueno, Beatriz, te agradecemos mucho tu presencia. Lo que queremos contarte es que, bueno, este espacio está abierto toda vez que ustedes tengan proyectos para contar. ¿Cómo no? Porque es nuestro propósito, bueno, esto de difundir a aquellos vecinos que por ahí no pueden ir a estas actividades institucionales, que les llegue la información a partir de nuestro pequeño programa, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y amigos. Hemos conversado con Beatriz Baltroc, de la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Fabulosos Cadillacs, Flores era el tema. Gracias a Mara por la música de hoy. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Conversamos, amigo, hace un rato con Beatriz Baltroc de la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo de aquí de Caballito. Ayer, miércoles, se realizó una asamblea donde esta comisión llevó una propuesta vinculada a la cuestión del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y específicamente a la cuestión vinculada a la playa de cargas Caballito, que ocupa allí una superficie de 150.000 metros cuadrados, de los cuales 97.000 serían destinados a uso público, transferidos a la ciudad, y se destinarían a uso privado unos 53.000 metros cuadrados. Las propuestas que llevó la comisión, que fueron votadas y aprobadas mayoritariamente por la asamblea, correspondían a cinco puntos que intentaban reformular un poco, reorientar el proyecto original que había sido aprobado en primera lectura en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Intensificar la conectividad norte-sur, por un lado, una sugerencia de que se abrieran algunas calles como Morelos, Viedma, Fragata Sarmiento, Martín de Gainza. También la necesidad de establecer un estudio de factibilidad de la provisión de servicios previo a que se inicien allí obras en ese 35% de superficie. La preservación, la necesidad de preservar lugares históricos como la Estación de los Deseos, que funciona dentro del galpón, de un galpón muy grande que hay allí, la Casa de Norberto de la Riestra. Los portones de acceso ahí a la explaya y también la expectativa de maximizar el espacio verde, que no menos de la mitad de ese 65% de espacio destinado a espacio público sea espacio público verde. Finalmente, la propuesta que nos contaba Beatriz hace un rato de agrupar los edificios, digamos, hacia el este y hacia el oeste, de forma tal que la zona del parque quede como un espacio central. Hoy por la tarde, a la una, se convocó una marcha, un escrache a IRSA y luego una concentración en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba la concentración citada a la una en Avenida de Mayo y 9 de Julio, convocada por toda una cantidad de organizaciones y legisladores y comuneros. Estaban proponiendo una declaración de la emergencia habitacional, urbanización y erradicación definitiva en el lugar donde se asientan las villas y barrios precarios de la ciudad, incremento significativo de los espacios verdes, suspensión de los desalojos, regulación del mercado de alquileres, gravamen a los inmuebles ociosos por una mayor democracia y participación popular en la definición de las políticas urbanas, no al negociado con las tierras públicas. Esta movida también, digamos, iba en contra del paquete de leyes que habían sido sancionados en primera lectura por la legislatura hace pocas semanas. Estuvo allí Rodolfo Dillinger. Buenas noches, ¿nos estás escuchando, Rodolfo? Así es, estoy escuchando atentamente todos tus comentarios. Bueno, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien, por suerte. ¿Estuviste hoy en la movida que se estuvo haciendo? ¿Cómo fueron las cosas? Bueno, el tema es así, se convocó a la una, aproximadamente a las dos se partió de ahí de Avenida de Mayo y 9 de Julio, hacia Moreno al 850, que es donde están en el edificio, en el sexto piso del Hotel Intercontinental, las oficinas de IRSA. Una nutrida concurrencia, hubo alrededor de 1.500, 2.000 personas, o sea, una cifra no común. En esa hora, aparte, un horario que no es habitual para convocar tanta gente. Había gente de sindicatos, de partidos políticos, trabajadores de la isla de Marchi, vecinos de la Villa Rodrigo Bueno con criaturas, familias. Todo se manejaba pacíficamente hasta llegar al edificio donde había un grupo de policías custodiando el ingreso al hotel y donde, bueno, ahí se disparó gas pimienta, habiendo criaturas, habiendo gente... No te puedo creer lo que estás contando. Sí, se disparó gas pimienta. ¿Qué fuerza era? ¿Metropolitana? No, no, la federal. Ajá. La Policía Federal. Evidentemente tienen, obviamente, una protección, una inmunidad a estas empresas que excede quizás la protección que tiene la ciudadanía, ¿no? Y bueno, llamó la atención, de ahí después detuvieron a unos minutos, la detuvieron a Silvia Somessi, que es de la Comuna 10, en un acto muy vehemente de parte de ella en la protesta, pero no excedió de la protesta, que la detuvieron, pero finalmente la liberaron, no se la llevaron, pero fue un acto violento el tema de la manifestación. Bueno, las consignas eran no a Clarín y no a IRSA, que pintaban la gente en distintas partes de la calle. Y luego se marchó a eso de las 3 de la tarde, habrá llegado a la legislatura estaba cerrada, la legislatura tenía todo, funcionó a puertas cerradas, la gente pegó carteles en las puertas, se dañó el edificio pintándolo con montones de leyendas, vinieron además, se convocaron vecinos de San Telmo que están contra el shopping que les quieren construir. Y bueno, fue una movida así, muy de mucha revuelta, ¿no? Tal vez esto tenga que servir, yo digo, más que nada para la reflexión de los legisladores, porque evidentemente estas cosas no son habituales, ¿no? De que se proceda a una protesta con tan nutrida concurrencia y de un modo como está planteado, ¿no? Pidiendo que por favor no se fuerce en la legislatura el tratamiento de proyectos inmobiliarios como son los terrenos que hablamos en el caso de Caballito, pero que involucra también a Palermo, a Liniers o a la isla de Marchi, que son los que reclaman, sin tener en cuenta las legítimas aspiraciones de la gente, ¿no? De los que están involucrados. Yo creo que en eso debieran los legisladores reflexionar qué es lo que están votando. Yo creo que hay instrumentos para que esto pueda evaluárselo desde la consulta ciudadana. Yo que sé, que entiendo que la comuna, por ejemplo, es un instituto nuevo, quizás por eso no está puesto en práctica en su debida forma, pero existe afortunadamente como para poder evaluar este tipo de medidas que tienen tan alto impacto comunal. La ley de comunas en el artículo 11 y el artículo 10 establece que es facultad exclusiva y concurrente de la comuna el poder evaluar estas decisiones que tienen que ver con la planificación y con la ejecución de obras públicas, donde hace falta tener en cuenta que es un impacto grave comunal. Nosotros estábamos evaluando ayer, de acuerdo a los comentarios que recién hacías vos, en el Consejo Comunal, las consecuencias irreversibles que va a tener el que se proceda a la construcción de estos edificios. Más allá del diseño, de que se los agrupe en el este y en el oeste y dejen una maximización de la tierra parque, el hecho puntual es que se dispara todo una cadena multiplicadora de proyectos inmobiliarios. Al habilitar este proyecto de unas torres sobre lo que son las tierras fiscales, se está habilitando a que el tratamiento del shopping, que está como figura, con preferencia legislativa, ¿hasta dónde se lo va a poder frenar eso como un proyecto también que pertenece al mismo dueño? Y sí, las tierras que están cruzando Avellaneda enfrente, donde estaba la fábrica MG, también están esperando para poder sacar el mayor provecho posible y no precisamente para un dúplex. Obviamente es un cuarto de manzana de IRSA, pensando en ver cómo sacar el mayor usufructo a través de un desarrollo inmobiliario como el que da la zonificación. La zonificación permite construir edificios de alturas superiores a los 20 pisos. Sí, yo me quedaba pensando a medida que vos contabas esto, que para algún oyente que por ahí ha estado al tanto. IRSA es una empresa depredadora de territorio desde hace ya unas cuantas décadas, ¿no? El presidente actual de IRSA, junto con un grupo de inversores, se llevó el banco hipotecario de la Nación Argentina en los 90, ¿no? Banco que fue el instrumento por el cual el Estado otorgó vivienda a miles y miles de trabajadores en la Argentina durante décadas. Ese instrumento fue vendido en los 90, un instrumento de pensado, diseñado para el desarrollo social, y quedó en manos de un grupo que se dedicó esencialmente a, bueno, a prestarle dinero a quien sí tiene dinero, no al que lo necesita, ¿no? Y en ese sentido también entró en la especulación, esto lo plantea en su página web IRSA, ¿no? Que su propósito lo cuentan con palabras muy finas, que está puesto en estas palabras, ¿no? La adquisición y puesta en valor a lo largo del tiempo de territorios urbanizables, ¿no? Es decir, ellos compran en las periferias o en las periferias de las ciudades, de las urbes, terrenos, esperan 10, 20, 30 años que se valoricen y entonces luego hacen emprendimientos inmobiliarios con una maximización de la ganancia realmente impresionante, porque muchos de esos terrenos hay veces también los compran en remates, como por ejemplo los de donde construyeron las dos torres de Caballito Nuevo, ¿no? Territorio que era del Hogar Obrero, que cuando quiebra lo vende a un valor muy bajo y lo compra IRSA, ¿no? Entonces digo, estos grupos, ese poder económico que está al servicio de hacer su propio negocio, de trabajar pura y exclusivamente no para la sociedad sino para sus inversores, sabemos que son grupos depredadores. Y IRSA en ese sentido seguramente está muy interesada en este proyecto que se está llevando adelante para que le dé un tinte a la zona donde se potencialicen todos sus negocios. ¿Lo ves así vos también? Yo lo veo como una jugada peligrosa el tema del acuerdo legislativo. Yo creo que lo que hace IRSA es su propia naturaleza. Lo va a hacer siempre más allá de las circunstancias. Lo peligroso es el acuerdo legislativo que omite la opinión de quienes participamos como ciudadanos y queremos opinar sobre el diseño de ciudad en el que queremos vivir, y donde entendemos que los legisladores deben ser la voz nuestra dentro de los órganos de decisión política para estos fines como los que estamos comentando. Desde ese lugar creo que esto debiera ser un llamado de atención para los legisladores, para la reflexión. No debieran aprobar en la próxima lectura, como está previsto antes de fin de año, la ley esta que habilita para la construcción en tierras fiscales de estos emprendimientos inmobiliarios. Yo creo que la ciudad la debemos planificar los que vivimos, y para eso existen las comunas, los consejos consultivos y las juntas comunales. De esto hay que darle otra relevancia en los debates políticos. Esto está ignorado. Y eso me preocupa, ¿no? Porque cuando se hacen acuerdos en definitiva a espaldas de la ciudadanía, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que son representantes de la ciudadanía, ¿no? Son Exacto. plenamente legales los acuerdos. Así es, ¿no? Que se llevan adelante. No entra en cuestionamiento, pero es como que hay expectativas que a veces no son tenidas en cuenta. Creo que este es un caso, ¿no? A ver, puntualmente, el que el PRO haga lo que haga con la ciudad como materia prima para negocios inmobiliarios, creo que no debe sorprender a nadie, porque es la réplica del menemismo en los años actuales. Pero conservadorismo en estado puro, ¿no? Exacto. Entonces eso no debiera sorprendernos. Sí debiera sorprendernos que legisladores que han subido con el voto popular y la expectativa de un cambio para poner a la ciudad en consonancia y correspondencia con el proyecto nacional que viene desde hace 10 años impulsando de una manera novedosa para lo que es América Latina y en consonancia con el resto de los países latinoamericanos, poner a la ciudad de Buenos Aires en correspondencia con eso, no permite comprender o explicar por qué hacen una alianza cerrada el grupo de gobierno de legisladores con el grupo del PRO. Es decir, por qué el kirchnerismo se alía a un enemigo de lo que es la ciudadanía, como sería el PRO. Es decir, en esto hay algo que evidentemente no ha sido confesado debidamente, que es cuáles son los propósitos que han llevado a aliarse con mi enemigo cuando no lo puedo vencer. Yo creo que en eso hace falta una explicación clara, transparente, para poder seguir un camino que es el del que inició el gobierno nacional. El gobierno nacional ha llevado políticas proactivas de Estado, políticas públicas, que han tenido el apoyo de más del 50% de la población, y en la ciudad de Buenos Aires necesitamos un gobierno que se parezca. Sí, a mí me llamó la atención poderosamente en la asamblea del Consejo Consultivo de ayer, que ahora en un ratito vamos a estar comentando con Sofía y con Joaquín, que no se alzó una sola voz en contra del soterramiento, sino que más bien todos casi los oradores que hubo, los expositores, adhirieron al proyecto del soterramiento y fue incluso elogiado, ¿no?, como una obra realmente importante, no solo para Caballito, ¿no?, sino, por cierto, para toda la ciudad, ¿no? Efectivamente, el soterramiento es una medida largamente ansiada y esperada por toda la ciudad, por los años de perjuicio que ha traído la división y la complejidad de lo que es la ciudad. Esto no está en discusión, el tema está cómo se financia ese soterramiento. Yo creo que 5 manzanas, que es lo que están propuestas para la venta, no van a resolver el tema del financiamiento, por lo menos de Caballito, para un soterramiento que implica los millones de pesos que implica. Es decir, es más el perjuicio que nos va a producir como comuna el proceder en esa venta de estas tierras, por todo lo que expliqué anteriormente, que el beneficio que nos puede traer por el tema del soterramiento. Es decir, yo creo que esto, el beneficio del soterramiento está fuera de la discusión, todo el mundo está de acuerdo, pero el tema del perjuicio es muy mayor, es mayúsculo. A ver, es como decir, yo necesito proceder de cualquier manera para el soterramiento, pero decido vender las 12 hectáreas del Parque Centenario y hacer un negocio inmobiliario. ¿Estaría bien? Me pregunto, producir un daño como sería seguirnos arrebatando espacio verde para financiar el soterramiento. Es claro, como que no se entendería, sería una medida desesperada, diría, que a lo mejor está justificada en la desesperación porque la crisis financiera internacional no habilita a conseguir créditos a baja tasa y nos dificulta el poder financiarlo. Bueno, pero hay que decirlo, si es así hay que decirlo porque estamos vendiendo algo que después es irrecuperable. Rodolfo, ¿cómo cerró la movilización? ¿Hubo oradores? No, yo llegué ahí en un momento, bueno, vi partes y partes no. Oradores no hubo ahí, hubo un micrófono abierto, hubo gente opinando, y bueno, eso es toda la información que te pude dar. Excelente. Bueno, te agradecemos y bueno, nos mantenemos en contacto siempre permanente, ¿sí? Y por supuesto, sí, seguimos hablando. Bueno, Rodolfo, un abrazo desde acá. Un abrazo para todos también. Chao. Estás escuchando La Colectiva. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de La Colectiva donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Jornada de lucha en defensa de lo público. No a la entrega de la ciudad a las grandes corporaciones. Porque es nuestra la ciudad, proponemos. Declaración de la emergencia habitacional. Urbanización y erradicación definitiva en el lugar donde se asientan villas y barrios precarios de la ciudad. Incremento significativo de los espacios verdes. Suspensión de los desalojos. Regulación del mercado de alquileres. Gravamen a los inmuebles ociosos. Por mayor democracia y participación popular en la definición de las políticas urbanas. El jueves nos concentramos a las 13 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para movilizarnos a la sede de la empresa IRSA, Moreno 877, culminando la manifestación en la Legislatura de Buenos Aires. Jornada de lucha en defensa de lo público. No a la entrega de la ciudad a las grandes corporaciones. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación a la creativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. En nuestro Politicón de hoy, abriendo a partir de este instante mismo un comentario colectivo, grupal, sobre el desarrollo de la asamblea del Consejo Consultivo que se realizó ayer en una escuela primaria de aquí de esta comuna, en la calle Viedma, casi Avellaneda, aquí de la comuna. Bueno, interesante asamblea, ¿no? Asamblea caliente, apasionada. Afortunadamente interesante, porque así lo meritaba el tema, ¿no? Un tema delicado. Tema delicado, digo, porque, bueno, había, por un lado, el tratamiento del proyecto del soterramiento del ferrocarril. Así había quedado en el temario. Nos encontramos cuando llegamos con una prolija declaración que estaba escrita y fotocopiada para cada uno de quienes concurrimos ayer ahí a la asamblea. Un papel que ahora no encuentro sobre... aquí lo acabo de encontrar. Y que nos permitió ir siguiendo, una exposición que integrantes de la comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio, que fueron Beatriz Baltroc y la arquitecta María del Carmen, se me escapó el nombre, el apellido, bueno, ya me voy a acordar. Ay, María del Carmen, me vas a matar la próxima vez que lo veamos. Bueno, hicieron una presentación de un PowerPoint en donde nos pusieron al tanto de lo que había sido en sí el decreto 1723 y las cuestiones que había establecido, y también lo que había sido la sanción de la correspondiente ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que había establecido un bosquejo, un prediseño para la ex playa de Cargas Caballito. Y allí, bueno, nos fueron contando cuáles eran las propuestas específicas, estas cinco que hace un ratito mencionamos, cómo eran incrementar la conectividad norte-sur, la propuesta de un estudio de factibilidad de la prestación de los servicios antes de encarar las obras en el día de mañana, que se vendiesen los terrenos de un 35% de los terrenos de la ex playa, la preservación de los lugares históricos que hay dentro de la ex playa, la propuesta de maximizar el espacio verde que esté dentro del espacio público, y finalmente este comentario que hicimos del agrupamiento de edificios. A mí lo que me gustó de las distintas intervenciones que se fueron escuchando es esto que recién comentábamos con Dieringer, ¿no? La magnitud que todo el mundo adjudicó a la obra de soterramiento, ¿no? Como un algo que en todo caso va a cambiar la fisonomía de la Ciudad de Buenos Aires, eliminando esa barrera que durante décadas desde el crecimiento de la ciudad partió los barrios en dos partes, ¿no? Eso fue algo en lo que todo el mundo coincidió. Sí, además, uno recuerda quizás las primeras asambleas del Consejo Consultivo, nosotros que tuvimos la suerte de ir a varias, ¿verdad? allí que quizás era muy muy menjunje, digamos, como muy muy problemáticas, y esta vez la verdad que cada uno se haya podido expresar como deseaba, fue muy muy bien estructurada, empezando con esto que decían ustedes del PowerPoint, con una explicación clara, concisa, y de ahí cada vecino que quería tomaba la palabra y lo hacía de forma respetuosa. La verdad, en ese aspecto se ha notado un avance, digamos, en la forma de organización, por lo menos en mi opinión, se ha visto como una posibilidad de expresarse democráticamente, que la verdad, por más que no estemos de acuerdo, también esto que no era ni blanco ni negro, o sea, había muchas opiniones encontradas, intermedias entre los distintos proyectos que se debatieron, la verdad demuestra, mi opinión, un avance democrático que debemos celebrar, por lo menos. Realmente sí, me pareció muy valioso. Incluso hubo por ahí alguno de los participantes que en algún momento interrumpió con alguna pregunta, con algún comentario a alguno de los oradores, y fue parte de los mismos otros asambleístas que le pidieron que y no interrumpiera, ¿no? La cuestión de permitirle a quien está exponiendo seguir el hilo de su pensamiento es algo que debe ser preservado a toda costa, porque realmente para gran parte de nosotros que no tenemos experiencias en la participación pública en grupos realmente numerosos, ayer había entre 100 y 120 participantes en el salón comedor de esa escuela. A veces se hace difícil poder expresar las ideas. En principio ya el solo hecho de ordenar algunas ideas en relación a temas que por ahí no son tan cercanos para uno, ¿no? Algunos tienen más cercanía con los temas, otros menos. Y además ordenarlos y exponerlos es como todo un trabajo. Por eso la patada al tobillo, digamos, al orador, es un recurso muy bajo que debe ser eliminado, ¿no?, en las asambleas. Sí, me pareció también muy interesante que las exposiciones que se dieron ayer fueron más en torno a un debate más sobre la concepción de la política, ¿no? Porque creo que a nivel de ideal, a nivel de las ideas, las convicciones que se defendían, que defendían cada uno de los expositores, había un consenso bastante alto. Creo que lo que se discutió más fue una visión de la política que en algunos casos era más, digamos, utópica, capaz, un poco más... que en la postura más del rechazo, de ir con otras cosas, y en otros casos era un poco más, bueno, tengámonos a la realidad y veamos qué hacemos de acá en adelante, ¿no? Y creo que eso casi es un debate teórico, ¿no? Que se vio incluso en frases, como, bueno, la política es el arte de lo posible, y no dejamos las convicciones a la puerta de la Casa Rosada, y todas esas frases que van a un nivel más teórico, que sea muy interesante que se den en un contexto vecinal, en una asamblea de un consejo consultivo, ¿no?, en un barrio. Sí, en ese sentido, por ahí para los amigos que no estuvieron, vamos a estar subiéndolo dentro de poco, el audio completo se va a poder escuchar en nuestra página web, ahí en www.politicóncomuna6.com.ar. Van a ver que se arman rápidamente como dos corrientes en las exposiciones, una que coincidía plenamente con estos cinco puntos que estaba proponiendo la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio aprobar, y otros oradores que se inclinaron en coincidir por ahí con gran parte de estos puntos, pero objetar específicamente la cuestión de que el 35% que retenía el Estado Nacional fuera vendido y licitado con el propósito de la construcción de edificios allí, porque consideraba que era importante, dado la saturación poblacional que tiene Caballito y las comunas aledañas, y también considerando la falta de espacios verdes, era necesario que ese territorio, específicamente para Caballito, de Caballito, fuera destinado también a espacios verdes. Esto se precipitó en algún momento como una propuesta que quedó por la moderadora anotado como una de las mociones a ser votada en su momento. Me parece que lo valioso es que se trataba, digamos, como de mociones que de algún modo acordaban en la necesidad del soterramiento, de la urbanización de ese territorio, de la necesidad de preservar los lugares históricos. Decía, había más puntos de coincidencia que de disidencia. No obstante, estaba esa disidencia que debía ser salvada democráticamente. que deben ser salvadas democráticamente para preservar no solo la calidad, digamos, de ciudadanos, de aquellos que por ahí hacen una moción que resulta minoritaria en una votación, sino también para que las mayorías sientan su propuesta respaldada por esas mayorías. Este es el juego de la democracia, ¿no? El juego de la democracia no consiste solamente en ganar una propuesta, ¿no? Consiste en que esa propuesta pueda de alguna manera incluir a las minorías, aunque sea en el solo hecho de expresarse, y desde ahí, digamos, conservar como una cierta unidad. Digo esto porque me parece que un poco el clima que había coincidía con eso. A mí me gustó mucho, también hay que decir que la inmensa mayoría de los vecinos que participaron ayer y de las organizaciones vecinales que participaron ayer están, digamos, por ahí más vinculadas a globalmente, a nivel nacional, o a nivel ciudad, digo, ¿no?, al Frente para la Victoria. Digo, otras fuerzas lamentablemente no están participando en el espacio, a excepción ayer del Partido Obrero. Voy a decir otra vez mal el nombre, Gustavo no. Gonzalo Mamana. Mamar, que estuvo entrevistado aquí en nuestro programa. Ellos estuvieron también muy prolijos, a mi entender, porque difundieron sus ideas con unos volantes que iban entregando a los quienes nos íbamos acercando a la asamblea, con una serie de objeciones a la cuestión del decreto, a la cuestión de la sanción, y que me parece importante que ellos tengan la oportunidad de transmitir estas ideas. Estaban convocando a la movilización que hace un rato nos estaba relatando Rodolfo Dieringer. Lo que sí, a mí personalmente me pareció que la propuesta que ellos llevaron, que fue la de rechazo directamente al proyecto, era como una propuesta pobre, porque no era una propuesta elaborada específicamente para Caballito, ¿sí? Porque digo, en todo caso, lo que se estaba discutiendo ayer tenía que ver específicamente con el territorio de Caballito, o es la competencia del Consejo Consultivo. Es cierto que el Consejo Consultivo puede emitir toda clase de declaración vinculada a cualquier cuestión, no solo de la ciudad, sino del mundo mismo, ¿no? Pero no deja de ser cierto que, bueno, la expectativa general, o por lo menos la pretensión, es que en todo caso haya, digamos, una serie de mociones concretas respecto del territorio de la comuna, ¿no? En ese sentido, la cuestión del rechazo, solamente como moción, me pareció pobre. Lo que sí me pareció valioso que estuvieran, ¿no?, participando. Sí, de hecho, bueno, sería interesante, creo, que tengan constancia en esta participación en el Consejo Consultivo. Todos sabemos lo que es IRSA, ¿no? No es porque ayer está con Macri, estaba y sigue estando, y hoy es parte de este acuerdo que se llevó a cabo en la legislatura. No son todos bonitos, una empresa nacional y popular cuando es un pulpo capitalista, IRSA, como decían antes, y depreda. Pero es cierto también lo que decís vos, que esta propuesta tenía más de, como bien lo dijeron, de rechazo que de propuesta. O sea, faltaba el elemento más político, si se quería ahí, el elemento de transformación de la realidad, que también fue mucho de lo que hablaron los demás. Muchas de las demás propuestas fueron en base a un hecho concreto y a la modificación de ese hecho concreto. Bueno, tenemos esto, vamos, ¿cómo nos manejamos ahora? A mí no me interesa, y por la borda, digamos. En ese aspecto me parece que coincido con vos, pero las demás propuestas, los demás debates que se dieron fueron mucho más enriquecedores, si se quiere. Pero como te decía, estaría bastante bueno que se tenga constancia en este tipo, porque ayer éramos bastantes. Últimamente, a lo que veníamos acostumbrados a los consejos consultivos, fue mucha gente en este último, y celebramos que así sea, porque de hecho es un tema de los más importantes últimamente de la comuna. Pero estaría bueno que sigan participando todos aquellos que ayer participaron y que hayan aprendido que es un lugar de debate, un lugar donde se puede exponer las ideas democráticamente y manteniendo una cierta estructura, un orden, una lógica. Sí, yo creo incluso que es imprescindible, ¿no?, que fuerzas como Buenos Aires para Todo, como Proyecto Sur, participen sistemáticamente en ese espacio para fortalecerlo como espacio institucional, ¿no? Porque lo que se necesitan son militantes de las fuerzas trabajando en las comisiones por este territorio, independientemente del trabajo que cada una de las distintas fuerzas políticas pueda hacer a nivel de la ciudad, ¿no? Sí, además son fuerzas políticas que tienen una cierta representación popular, o sea, no le estamos pidiendo al PRO que se acerque, porque el PRO no se va a acercar, evidentemente, pero fuerzas de la izquierda o que vienen de una tradición popular... A ver, ¿por qué vos pensás que no se va a acercar el PRO? A los hechos me remito. A los hechos te remitís. No obstante, participa desde algunas asambleas hace ya de manera sistemática el presidente del PRO de la Comuna 6. Creo que es el único militante del PRO que participa en las asambleas. A mí me parecería importante que los militantes del PRO participaran, ¿no? Porque bienvenidos a la militancia. Obviamente. Pero la participación en la política requiere del trabajo de poner el traste en una silla, escuchar a los otros, dar la opinión de uno y después someter eso a votación. Si gano yo, bárbaro, me puedo ir a brindar. Y si pierde mi moción, después tengo que seguir trabajando por el proyecto político que sostengo, ¿no? Sí, igual una crítica que tengo a esa militancia del PRO, al presidente que va, es que no van, no exponen, no participan, ni siquiera votan, no levantan la mano cuando se votan las mociones, sino que van, escuchan y después lo pasarán para algún otro lado, creo yo. Porque realmente nunca se los vio exponer y nunca se los vio votar. Sí, eso es realmente, en todo caso, algo que habría que ver si hay que enojarse solamente. Porque a mí también me causa muchas veces enojo, ¿no?, esa actitud de los militantes del PRO. O, en todo caso, se trata de un algo de que son un grupo recién llegado, en cierta medida, aunque no todos, ¿no?, porque han juntado muchos militantes de otras fuerzas, ¿no?, que perdieron por ahí valor en otras fuerzas y que se acercaron al PRO. En ese sentido, bueno, como comentario general, ¿no?, lo imprescindible de que el PRO también participe y que, independientemente de ser un partido de audiencia, como técnicamente se lo llama, es decir, esos partidos que hacen propaganda por los medios audiovisuales, también tiene que ser, hoy por hoy, a nivel de las comunas, un partido militante, porque si no, a medida que se vaya fortificando el trabajo militante en las comunas, van a ser un grupo desconocido que nadie los va a terminar votando. Es decir, si quieren seguir conservando el poder, van a tener que movilizarse, ¿no? Me parece. Ojalá. Han reemplazado el elemento popular con el elemento mediático, prácticamente. Sí, que es lamentablemente, digamos, la forma que ha tomado la política en las últimas décadas, ¿no? Desde la expansión de los medios de comunicación en la década del 60. Vamos a tener que tomar este tema en algún momento y yo creo que estas vacaciones que se aproximan es una buena oportunidad para que ustedes, jóvenes estudiosos, puedan por ahí en marzo, abril, traernos algo de este material como para refrescarnos históricamente cómo se ha dado este proceso, ¿no? Porque esto es un proceso novedoso en la historia al cual nos tenemos que reacomodar. Me quedan en el tintero dos cositas respecto del comentario de ayer. Una es una propuesta que voy a tratar de girar, ¿no?, a la coordinación del Consejo Consultivo, que es que se computen los votos positivos, los negativos y las abstenciones. Me parece como que le va a dar más fortaleza al proceso democrático. Eso por un lado. Y por otro, que si en algún momento en Politicón tenemos una estatuilla, la estatuilla de Politicón, así como el Oscar, ¿no?, yo en la asamblea de ayer se lo hubiese entregado a Nela Antonelli, militante de Encuentro, de aquí de la comuna, agrupación política que ha hecho un esfuerzo realmente muy grande por preservar un cine sobre la calle Rivadavia, y que ayer expuso de una forma, a mi entender, muy humana, muy noble, se la veía noble, se la veía realmente en la tensión entre la lealtad a un proyecto político al cual ella se adscribe y una idea, una convicción propia, ¿no? Y esa tensión la puso sobre la asamblea, la pudo explicitar y bueno, y Y ese tipo de situaciones finalmente se tienen que resolver a través del voto, ¿no? Es lo que le da un corte a esas tensiones, porque lo importante es que podamos seguir en Caballito debatiendo, discutiendo los vecinos y podamos seguir saludándonos al día siguiente, independientemente de que hubiésemos estado en una postura o en otra la noche anterior, ¿no? Porque sigue siendo este nuestro territorio, porque sigue siendo este el lugar donde a las plazas vamos a llevar a nuestros nietos, a nuestros hijos, y donde vamos a tener que seguir charlando, ¿sí? Fabulosos Cadillacs, el tema era Hoy. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Adriana y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, en estos últimos minutos que nos quedan de aire para hacer dos, tres comentarios. Algunos tenían que ver con algunas cositas que nos quedaron en el tintero del programa pasado, ese ratito de aire que no tuvimos. Un abrazo a Eladio González, a Toto, de ahí del Museo Ernesto Che Guevara, que nos mandó una canción muy linda, cantada, escrita por Jorge Marsaili. El Che Guevara Niño, que la estamos tratando de conseguir completa, que la vamos a pasar, una canción dulcísima. También teníamos, para hacer un comentario la vez pasada, ¿qué se esconde tras la reja? Documental hecho por gente de En Movimiento TV, que está motorizando la asamblea del Parque Centenario, y que hay que meterse en YouTube para verlo. Interesante allí el documental que han preparado, con todos los descuidos que la gestión macrista ha ejecutado sobre el Parque Centenario. También, bueno, ya es tarde, pero sí el comentario de que la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna armó una charla que se llamó Comuna y Cooperadoras Escolares, donde estuvo la doctora Alejandra Ruiz, abogada especializada en cooperadoras escolares, y la comunera Ondina Fraga, que se realizó el jueves pasado a la tarde aquí en la comuna. Y nos queda como comentario la inauguración de la sede comunal que se realizó sobre la avenida Patricias Argentinas aquí en la comuna el miércoles pasado, 21 de noviembre, por la mañana. Información de la que nosotros disponemos a través de un medio de Caballito, que suele ser la voz oficial, a mi entender, del partido Propuesta Republicana. Allí ellos comentan que el presidente de la Junta Comunal estuvo presente junto con Alicia Besada, Susana Espósito, Claudio Crespi, Ariel Angrisano y Martín Yomi, todos ellos comuneros. Estuvieron también representantes de instituciones barriales, empleados comunales y una gran cantidad de vecinos invitados por cada uno de los bloques de la Junta Comunal. Hizo uso de la palabra el jefe de gobierno Mauricio Macri. Por ahí valdría hacer un comentario. Este programa nunca fue invitado a ningún evento oficial que se realice dentro de la Junta Comunal, dentro de la comuna, por la Junta Comunal. Es un dato interesante para tener en cuenta esa actitud de ninguneo sistemática que el PRO tiene por todos aquellos que no son PRO. Y en ese sentido, aún perteneciendo varios de nosotros a una organización vecinal que tiene ya unos cuantos años y es bastante conocida como SOS Caballito, tampoco llegó invitación alguna a SOS Caballito. Esto va a dar pie por ahí a algún comentario con el que voy a intentar cerrar esto. Hizo uso de la palabra el jefe de gobierno, Mauricio Macri. Se refirió, entre otras cosas, al orgullo de inaugurar la primera sede comunal proyectada y construida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Enfatizó que los verdaderos dueños del edificio son los vecinos, ya que el mismo se encuentra a su servicio para mejorarles la calidad de vida. Es muy interesante de que hace 5 años que lleva Marcelo Iambri de gestión, digamos, al frente en su momento del CGP y ahora de la Comuna 6, y la obra realmente le llevó un año para refaccionar un edificio. En realidad, de aquello que ellos se van a gloria, es algo de una pobreza meridiana, ¿no? Porque por otra parte Mauricio Macri viene del lado de las grandes empresas constructoras vinculadas al grupo Macri, y es de una pobreza meridiana. En otro párrafo de su discurso dijo que aspiraba a que la ciudad crezca para albergar a más habitantes. Aquellos que hoy trabajan en Buenos Aires deben viajar a sus hogares en el conurbano e incluso hasta otras ciudades cercanas. Interesante que pueda decir esto Mauricio Macri, porque forma parte del proyecto que él y los grandes constructores y empresas constructores tienen para la ciudad de Buenos Aires, llevar esta ciudad de 3 millones de habitantes a 8, 9 millones de habitantes, apilados unos sobre otros, sin espacio verde y sin posibilidad de circular prácticamente por la ciudad. Pero bueno, este es el proyecto de vida que ellos tienen, quienes viven en lugares que no son edificios en torre, ni en Caballito, ni en barrios en donde estamos hacinados. El presidente de la Comuna 6, Marcelo Yambrich, agradeció a todos los empleados, arquitectos y componentes de la Junta Comunal el esfuerzo hecho para que se pudiese concretar la nueva sede. Bueno, nueva sede que en todo caso pagamos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Tal vez el presidente debió agradecer a los vecinos el pago de nuestros impuestos. La ocasión fue propicia para que el presidente de la comuna le entregara a la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, un reconocimiento en nombre del barrio de Caballito. No dice, acá no consigna por qué le tendríamos que agradecer los vecinos de Caballito a la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, representante como el jefe de la derecha más tradicional y más rancia de la Argentina, agradecimiento alguno. Además, cuando comenzaste tu alocución dijiste que Mauricio Macri hizo uso de la palabra, pobre palabra, ¿no? Y cuando yo comentaba esta cuestión, ¿no?, de las cosas que dicen funcionarios como Marcelo Yambrich, el jefe de gobierno, el agradecimiento a la vicejefa, lo conectaba con esta mini maratón por la no violencia que se realizó específicamente en Caballito bajo el título de Decile No a la Violencia de Género. Era la consigna para realizar la carrera en conmemoración por el Día Internacional contra la Violencia de Género. Participaron unos 900 atletas, interesante el número, ¿no? Una mini maratón no tuvo 42, sino dos categorías de 7 y de 3 kilómetros. Bueno, esto es un informe que apareció hace pocas semanas en Página 12. Digo, es curioso esto, ¿no?, de que la gestión macrista lleve adelante una mini maratón bajo el título de Decirle No a la Violencia de Género, porque si algo caracteriza a la derecha, a la gestión al partido Propuesta Republicana, es el ejercicio de la violencia, ¿no? Arrancó una gestión en la ciudad de Buenos Aires hace 5 años, apaleando gente en situación de calle en las aceras porteñas. Entonces, realmente que ellos vengan con este cuento, esta historia, este disfraz que se ponen de la no violencia. Digo, en todo caso, lo que denuncia es la violencia que todo el tiempo ejercen, ¿no? Cuando ellos ningunean a un pequeño programa de radio como este, o ningunean organizaciones sociales de Caballito, Marcelo Yambrich está ejerciendo violencia. Cuando el presidente del PRO, de la Comuna 6, no puede hablar o no habla directamente en una de las asambleas para hacer un comentario, para apoyar algo, está ejerciendo violencia. Digo, la violencia tiene muchas formas, tiene muchas caras. No solo la violencia de género es una de las cosas que nos deben preocupar, también hay otras violencias que nos deben preocupar. Como por ejemplo, bueno, la que ejerce la iglesia oficial o semioficial en la Argentina, la iglesia católica. Este era otro de los temas que nos había quedado pendientes del programa pasado, que es un breve fragmento que un grupo de laicos escribe, congregados, y bastante horrorizado respecto de las declaraciones que vienen haciendo el episcopado argentino, ¿no? Dice, el título de la carta es Carta a los Hermanos Mayores, está escrita por los sacerdotes vinculados a la opción de los pobres. Y leo un breve fragmento, y ya no estamos yendo con este fragmento porque estamos pasaditos de la hora. Debemos confesar, dicen, que nos escandaliza que ante la sociedad parezca que usar preservativos sea más grave que la tortura, que el sexo prematrimonial sea más grave que violar mujeres detenidas desaparecidas, que engendrar hijos fuera del sacramento del matrimonio sea más grave que apropiarse de niños después de tirar al mar a sus padres, que la homosexualidad es una enfermedad perversa y más grave que ser un torturador o presenciar con sadismo y complicidad sesiones de tortura, que el aborto de una mujer angustiada en una situación de embarazo no deseado o provocado sea tenido por genocidio y como algo mucho más grave que arrojar personas vivas al mar, atadas, dopadas y secuestradas. Escuchaste Politicom. Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.